RAI. La radio que te sirve. Esto es música. El país de los sueños. Solía quererte. A ti, Arnés. Así comenzamos ahora en Radio Andalucía de Información. Otra historia. La eficacia demostrada de Bill Cantos. Esto es You Can't Go Back. No puedes regresar. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Conscience, our buried fear, and I'm hoping it would never show. So the story goes, heaven only knows, everything will come to pass. What goes up comes down, what you try. Now is the time to celebrate. You can't go back, but you can go on. Keep looking to tomorrow, 'cause yesterday is gone. And you can't go back, you can never, never go back. You can go on, yeah. I'm awake and alive, I can feel again. I know I will survive. Here and now I believe, got my eyes on love. That's what I need. So this love goes on and on. Time to celebrate today. Celebrate, no turning back. Let the future lead the way. Yeah, yeah, yeah. Can't go back, but you can go on. Keep looking to tomorrow, 'cause yesterday is gone. Only can't go back. You can never, never go back. You can go on, on. You can't go back. You can go on, yeah. You look into tomorrow. Looking to tomorrow. Yesterday is gone. You can't go back. Oh, you can never, never go back. You can go on, on, on, on. You can't go back. Oh, yeah. Go on and on and on. Con You Can't Go Back, hace un instante abriendo ahora Altea René con esa joven flautista nacida en Detroit, Michigan, y con debut en 2003, repasando los clásicos en el caso de Bill Cantos y los nuevos valores de la música norteamericana hoy. Flamante disco. Phil Perry vuelve con A Better Man. Esta es la canción precisamente que bautiza, que da nombre a toda la colección. Heart is empty. Don't you understand? It's the way. I wanna be a better man. Baby, what I gotta do just to prove my love for you? And oh, baby, can you understand that I wanna be a better man? Con Phil Perry, 2015, nuevo disco entonces. Para alguien que nació al este de San Luis, en Missouri, pero que reside habitualmente en Los Ángeles. Que empezó en los Montclairs hace muchos años para desde 1980 formar dúo junto a Richard Stanley, en la época en la que pasó a formar parte de la compañía mítica, compañía Capitol Records. I guess I'm addicted, baby. Without you, I'm feeling crazy. Since you're here, I'm thinking maybe you can just stay a while. I'm thinking like forever, yeah, like forever. Come on, girl, you know me better. When have I said a lie? 'Cause no matter how hard I try, I just can't pass you by. A night just don't feel right without you there. Come on, don't make me beg. I know you heard what I said. You're blushing and turning red. Go ahead. Hey, when I'm waking up on the rest of my life, I want you laying beside me, girl. You know it, babe. Forever, baby. Taking long trips to Jamaica, you know I want you laying beside me. Serving us breakfast in bed, I want you laying beside me, girl. I need you when I'm hitting that alarm clock. I get you so I can squeeze it laying beside me, girl. Oh, don't pop a lie, don't pop a lie, don't pop a daddy, don't pop a day, don't pop a day, don't pop. Bom pam pam day, bom pam pam day, bom pam pam day, bom pam pam day, bom pam pam day, bom pam pam day. I'm not talking silly now. Come on, girl, not really now. Smile, girl, you with me now. The other guys cannot compare. Last guy I heard it hurt you. No need to speak it further. Just lay back and let me learn. Let me earn it. When I'm waking up for the rest of my life, I want you laying beside me, girl. You know I need you, babe. When I'm touring all around. Eric Robertson es la estrella invitada en este Lying Beside Me. Y haciendo a mi lado. King Waters, el protagonista de saxo afincado en Nueva York, y su disco 2015, uno de los músicos que nació en Maryland y que debutó hace muchos años, allá por 1985. One Day I'll Fly Away. En las voces es Lala Hathaway. Al bien una gran estrella de Texas, de Houston, con el rey de los instrumentos Joe Sample. Say I'll Fly Away, un día volaré lejos, que fue un éxito con Randy Crawford hace algunos años a la sazón, la gran estrella vocal de Street Life, que compusiese precisamente el pianista coprotagonista de esta pieza, de esta versión, de One Day I'll Fly Away, para los Crusaders, de ese clásico de Street Life, que en más de una ocasión hemos escuchado. Lala Hathaway en las voces, Joe Sample con el piano y otro pianista brillante enseguida, George Duke con Ashray. George Duke al piano y la producción y composición de esta pieza Ashway, con abundantes experimentos que recuerdan además a la música de Minneapolis de Prince, la que desarrollase hace años, Roy Nelson, en ese estado de Minnesota. George Duke y su música. Hola, Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Y esta es otra historia, un toque amable, Gentle Touch. El protagonista en estos momentos es Carmelo Nicosia. El país de los sueños. Tenemos exactamente 5 discos de Scott Allman, de este pianista, productor y compositor. Generations con Darren Rahn, además. Untold Stories, Live With Him. Y un par de discos más. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Marcus, clic inmediatamente. Esto es Sandy Drive. Solo en Radio Andalucía Información. Músicas diferentes, muy distintas, muy diversas. Algunos de los mejores músicos del mundo que nos construyen para nosotros, para ustedes, a ese otro lado. Algunas de las mejores canciones, mejores obras que se puedan imaginar. Con Juan Antonio Jurado, un placer, y con la producción de Lorenzo Romero. Drive con Marcus Click, un saxofonista afroamericano que además estuvo formando parte de la marina de los Estados Unidos cuando aprendía de sus referentes, de gentes como Kirk Balloon, David Sambor, Najee, Dave Coth o Gerald Albright. Tiempo para Old Boughton Band, Dancing in the Sunshine. Geométrica a través del paso de los años y el avance de las nuevas tecnologías a la hora del nacimiento de decenas de grupos y solistas dedicados a las muchas con multitud de influencias en estos últimos años. Descubriendo Old Boughton Band con Dancing in the Sunshine, bailando en el sol brillante. Nuevos territorios, nuevas formaciones, nuevas ideas, nuevos músicos en el país de los sueños. Él es un clásico. Referente de Marcus Click, del saxofonista que estábamos escuchando antes. Give Me the Reason con Kirk Balloon. Jurado en el País de los Sueños. Nos centramos inmediatamente en la música de un francés. Él es Marc Antoine. Hola Andalucía, soy Marc Antoine y esta es mi música. Escuchando Mediterráneo. En Antena del País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información. Muy bien, Marc Antoine es guitarrista, teclista, productor y compositor de origen galo que bajo la producción de los Steps Ahead con Mike Paineri al frente lanzó su primer disco Remix Clado en Nueva York. Corría 1994. Esta es otra historia. Solomon Robertson, Too Cool. Sonidos que nacían en 2015. We'll be right back. Johnson al final de una nueva hora en la producción musical, en este caso de Radio Andalucía Información.